Hola Marcos, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, ¿qué sienten? Contame un poco el poder estar cerrando la frutilla de la torta ahí en Música en la Plaza con estos 30 años. Siempre es lindo poder tocar en nuestra ciudad, sea en el lugar que nos toque tocar. Así que nosotros no tenemos mucho la oportunidad de poder tocar en Santa Rosa. Este año recién se nos dio de poder estar, después de muchísimo tiempo, en el Festival de Calle. Y ahora en la plaza, así que siempre es un placer enorme poder tocar para nuestra gente, para nuestra ciudad. Además, Marcos, hay que resaltar también de que la gente, mira, vos le podés poner rock, le podés poner tango, va a tener su público, tiene su público fiel, pero el folclore, vos le ponés un folclore y te digo que hasta los perros se largan a bailar. Y ni hablar con ustedes también. Contame un poco de los Jarillales, hace cuántos años que están conformados y si desde ese momento hasta ahora siguen con la misma formación. No, Jarillales, la última formación es la actual. Y estábamos hace muy poquito, pues llevamos recién 3 meses de formado. Nosotros veníamos hace 12 años con la misma formación. Eran las 3 guitarras, 3 voces y el bombo. Bien tradicional, bien con la ropa tradicional de hace 12 años, la ropa de gaucho. Y el año pasado decidimos darle un quiebre al no al estilo, sino al modo de buscar la parte más comercial. Así que decidimos agregar violines, bandoneones, el bajo y otras guitarras más de apoyo. Así que la formación que tenemos hoy es muy nuevita. Qué lindo eso de ir formando. ¿Cómo se sienten ustedes con esta la suma de todos estos instrumentos que ya le dan otro estilo y otro giro a la forma también, ¿no?, de hacer música? Es un sueño realizado para nosotros poder tener la formación que tenemos hoy, más allá de la parte musical. Que obviamente el sonido es increíble el que hemos llegado a sacarle a la banda, pero hemos conformado un grupo humano de increíble de personas predispuestas y abocadas al proyecto, que creo que es lo que más hay que rescatar, ¿no? Porque a la hora de ser un grupo tan numeroso, sí, todas las bandas, todos tienen el mismo problema, que la parte humana. De que no coordinan con los tiempos de ensayo, que no se puede viajar, que hay pensamientos distintos, que uno tira para un lado, que uno tira para el otro, y por ahí se hace complicado. Nosotros, a pesar del poquito tiempo que llevamos tocando, sí, pues te decía de 3 meses, pero la banda se viene armando de fines de marzo del año pasado, claro, que se empezó a ensayar todas las semanas, y recién para noviembre de este año fue que ya se conformó directamente para salir a tocar. Y la primera fue el 2 de noviembre en Provincia de Buenos Aires, en Coronel Dorrego. Qué lindo, porque viste que está el de hecho ahora en los grandes festivales, ¿no?, del país, como Cosquín y demás, desde hace unos años se han empezado, ¿no?, a agregar nuevos elementos a la forma de hacer folclore, de agregando, ¿no?, al género, y siempre está aquel que dice, no, che, el clásico es guitarra, dejen de agregarle otras cosas. Bueno, Peteco en su momento agregó violín y fue como una historia, me acuerdo, y por eso les preguntaba cómo lo vivían ustedes también, ¿no? Porque es un tema agregar otros instrumentos, capaz que se sienten más cómodos con el folclore tradicional. No, lo que nosotros nunca quisimos fue salir de la parte tradicionalista, que hasta donde nosotros veíamos el público aceptaba como lo que era tradicional. Lo que nosotros veíamos y habíamos observado a través de tantos años, tantos festivales y demás, fue que la parte de la gente conservadora del tradicionalismo no aceptaba la batería y la guitarra eléctrica. Tal cual. Dentro del folclore. Pero sí, Creo que una de las personas que marcó un antes y un después en esto fue Chaqueño Palavecino, que con una banda tan grande, con violines y demás, siguió manteniendo una temática tradicional sin que la gente, sin tener un rechazo de parte del público tradicionalista conservador. Y es más, el mismo Guaraní fue uno de los que lo apadrinó y lo hizo como cargo de todas sus letras una vez que él partió hacia la otra vía. Claro, totalmente, totalmente. Y con esta, y la realidad es que pese a los cambios y demás, los Jarillales están con 12 años de continuidad, que yo creo que también una de las claves es también esto, ¿no? Mantener también lo tradicional, ¿verdad? Sí, sí, sí, como te decía, nosotros al armar la banda siempre tratamos de seguir manteniendo la misma temática, de no salirnos de la idea de con la que formamos el grupo y con la que decidimos ponernos la ropa que usamos. Creemos que el tradicionalismo es algo que no se tiene que perder, que la música muta y que la música progresa como todo, porque es así, es una realidad. Nosotros cuando éramos chicos no escuchábamos las canciones que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, y así nos va pasando de generación en generación. Sí. La música va cambiando y uno tiene que ir acoplándose. Pero el folclore creo que es algo que hay que defender, la parte tradicional, la esencia, que no hay que perder. Y bueno, uno de los motivos por el cual nosotros hacemos la música que hacemos y nos vestimos como nos vestimos es nada más que por eso, por tratar de defender ese legado que nos han dejado tantos grandes como Chalchalero, los Cantores del Alba, sí. Guaraní, y bueno, legados que ahora va a dejar, Dios quiera lo tengamos por muchísimo tiempo más, Chaqueño Palavecino, ahora y que está haciendo también furor en todos lados, que es Lázaro Caballero. También, así que, bueno, son nombres que hay que tener y aprender de ellos, ¿no? Que tanto bien le hacen a nuestra cultura y que también han hecho que muchos jóvenes se interesen y les empiece a gustar el folclore. No, y además yo los veo a ustedes también a pleno, porque el año pasado fue de mucha movidita, de estar en un montón de lugares. ¿Cómo se vislumbra este 2026 para ustedes? Este 2026 creo que hemos declarado ya que será nuestro año. Exacto, así me gusta. Sí, la banda arranca con una aceptación increíble en todos los escenarios que hemos estado. A pesar de tener 3 meses de formación, ya llevamos 28 presentaciones con la banda, así que tenemos un número importante de toque, a pesar de la poquita del poco tiempo de formación que tenemos con ellos. Y es más, uno de los puntos a resaltar es que más del 80% de las actuaciones que se vendieron con la banda completa, en realidad los organizadores llamaban para contratar a Jarillales antiguos, ¿no? Claro. Jarillales de hoy. Así que también fue un poco la sorpresa y nosotros estábamos muy a la expectativa de esperar cuál era la opinión del organizador y obviamente de la gente. Y hemos tenido una aceptación muy linda y nada, la verdad que estamos muy emocionados. Este año, a pesar de que grabamos temas para poder compartir en plataformas como Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales, ya está, hay material de Jarillales con esta formación disponible para que la gente escuche. Y también nosotros este próximo 10 de junio estaremos iniciando nuestra gira en Europa, que incluye Francia, Bélgica y Países Bajos, en Holanda. Fuimos invitados por Calden Gaucho y el certamen internacional de la cultura, sí, que se hace en Europa. Y bueno, Jarillales será el único representante argentino en el Festival Internacional de la Cultura, así que para nosotros es increíble, algo soñado de poder dejar nuestra querida tierra para llevar nuestra música a Europa, así que es un sueño hecho realidad. Ya lo creo, Marcos. Además, la gente en Europa consume un montón nuestro folclore y el tango, bueno, ni hablar, ¿no? Pero como que les encanta todo eso. Tengo muchos conocidos bailarines que han sido contratados para espectáculos y que están dando vuelta por toda Europa. Así que en buena hora que puedan ir a presentar y a representarnos y a dejarnos en lo alto. Sí, la verdad que para nosotros es como te decía, un orgullo poder llevar ondear la bandera de la provincia de La Pampa, de nuestra querida ciudad y obviamente Argentina en el Festival Internacional de la Cultura. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuándo viajan? El 10 de junio estaremos yendo, que aparte también de lo que respecta al itinerario del Festival Internacional, que se hace en tres países distintos, el Festival Internacional se hace cargo de absolutamente todos los gastos del grupo allá en Europa, así que nosotros aparte, sin entorpecer los horarios y los tiempos que ellos tienen para manejar, allá hemos también conseguido actuaciones fuera del, que no tienen nada que ver con el, claro, con como el festival, así que claro, así que también fue una sorpresa porque fue una cañita de aire que tiramos con la productora, que decir, che, si encontramos algo también para hacer algo de más, vamos a ver si podemos abrir un poco más el panorama, fuera sacando la organización del Festival Internacional, vamos a ver si se nos puede dar algo para estas cositas abren otras puertas, dice. Así que sí, tenemos 5 actuaciones confirmadas. Así que en Bélgica y Holanda, ¿quién iba a decir? Sí. Que íbamos a estar con una cartelera en esos países, la verdad que es algo increíble. No, la verdad va a ser maravilloso. ¿Cuánto tiempo es todo esto? ¿Cuánto les va a llevar allá? Son 25 días. Wow. Uy, los van a vivir a pleno. Intensísimo. Sí, tal cual, sí. Sí, mucho. Marcos, qué bueno esto, a seguirle metiendo. Bueno, los pueden escuchar en Spotify, pero quiero que les cuentes a la gente dónde los encuentran para poder seguirlos y ver dónde van a estar tocando, además de, por supuesto, el domingo cerrando música en la plaza. Claro, bueno, venimos justamente este lunes pasado de estar en la capital de Buenos Aires, el programa Bombo TV, que es uno de los programas de más reconocimiento folclórico que tiene a nivel nacional, un programa de streaming. Ya han estado un par de artistas acá de la provincia, y nada, también tuvimos la invitación de parte del programa, que fue fabuloso poder estar en Buenos Aires y saliendo para todo el país, ¿no? Y tuvimos desde el lunes hasta hoy infinidad de mensajes que nos han llegado de Salta, de Santiago del Estero, de Córdoba, de todos puntos del país, pidiendo contacto, felicitándonos, dándonos fuerzas. La verdad que el no esperábamos la repercusión que tuvo el programa, y la verdad que fue increíble. Y bueno, te contaba, este lunes estuvimos allá en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, este próximo domingo estaremos en la plaza cantando para nuestra gente, y el próximo sábado estaremos en la localidad de Lonquimay, también presentándonos, así que nada, de a poquito, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar prácticamente todos los fines de semana con trabajo, así que muy muy contento de cómo se viene llevando. Marcos, me encantó realmente conversar con ustedes, con vos sobre todo, quiero que le mandes un abrazo enorme a todo el bandón que te va a acompañar este domingo, y bueno, a partir de las 20:30 nos estaremos encontrando ahí en el gran escenario. Bueno, Paula, Dios mediante, entonces, están todos invitados para pasar un domingo distinto, un domingo lindo con buena música, grandes artistas, grandes valores que tiene nuestra querida ciudad, así que los esperamos a todos, son todos bienvenidos. Un abrazo enorme, Marcos. Un gusto. Abrazo, buenas tardes. Adiós.